ashes to ash and fun to fuck it. We know Major Tom's a junkie, strung out in heaven's mind. Lealtad al rock a toda prueba. Sick!

con el mejor rock universal de todos los tiempos. Ya lo sabes, la esencia está por Desca Radio. En Cerebros Exprimidos encontrarás lo mejor del rock venezolano. Noticias, reseñas, circuito radial, entrevistas, críticas de discos, notas de prensa y la cartelera de conciertos más variada del país. Entérate de toda la actualidad del rock a través de nuestro portal web www.cerebrosexprimidos.com.be o también por nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. Y es que en Cerebros Exprimidos, nuestro idioma es el rap. Desde Los Teques y expandiendo su señal por toda la red, Mi Urbe Radio Online. Rock and Birra Radio. Rock and Birra Radio. Escúchanos en rockandbirra.com. Desde Argentina, ahora suena La Esencia. Porque ahora somos Radio Crimen con K. radiocrimen.com.ar. La Esencia. No oírla es un crimen. Somos radiocrimen.com.ar. 24 horas de rock. Llévanos en tu móvil o tablet y síguenos en @LiveTrackRadio. Somos la casa del rock and roll. Planeta Radio, sonidos sin fronteras. Una nueva alianza ha nacido. Metal Rock Latinoamérica. Ahora apoyan a La Esencia y apoyan al rock en tu idioma. Metal Rock Latinoamérica, expresión de un continente, presentan Rock en nuestro idioma. Bienvenidos a esta sección de rock donde apoyamos a los nuestros en el idioma de Cervantes. Hoy les traemos una banda mexicana de Jalisco, Guadalajara. Ellos son Cobalt, una banda que se caracteriza por hacer composiciones cantadas principalmente en español. Su energía en el escenario, ritmos melódicos, potentes riffs de guitarras y aniquiladores drum beats son los que los caracterizan. Atención a los integrantes: Edmundo Dantes Gómez en la guitarra, Alfredo Valle en el bajo, Luis Armando Martínez en la batería, nuestro amigo Corby, y Draco en la voz. Creo que anteriormente ya habían sonado en esta sección, pero hoy es una ocasión especial. ¿Por qué? Porque el 25 de junio esta banda se presentó en uno de los teatros más importantes de Guadalajara, llamado el Teatro Diana. Y aunque ustedes no lo crean, tuvieron un lleno total, un éxito contundente. Y por eso ellos quieren compartir esta alegría con todos ustedes. Cobalt logró ser la primera banda de metal en presentarse en dicho recinto. Se logró un lleno total, agotándose las entradas y taquillas del teatro en muy pocos días. Este show contó también con audiovisuales, efectos de luces y freak shows, estrenando un solo de guitarra y un solo de batería, pues ellos en cada show siempre hacen estos solos que los caracterizan. Por eso esta vez suenan de nuevo por aquí, por esta sección. De Guadalajara, México, Cobalt. Hola, ¿qué tal, amigos? El único programa radial que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos, La Esencia. Yo soy su amigo Corby Drums, batería de Cobalt.